Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Sexta temporada, año 2014. Programa número 190. La bruja de las palabras. Hay cosas que no se hacen en la radio. Cuando te vayas, te extrañaré. Recordaré cada día cada una de tus sonrisas y te veré en cada cosa donde estuviste, cuando yo estaba junto a tu vida y no sabía que si te ibas te extrañaría. Hay músicas hermosas que no están de moda. Hay cosas que no conviene decir, pero que hace falta decir. Hay un mundo de elegancias falsas que queremos desprestigiar. Mundos de silencios que queremos derribar. Hay gritos que por fin se van a sentir. Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano. Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada. La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo. Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad. Nacional, la radio pública. Radio Universidad Nacional de Jujuy. Emisora educativa El Hornero de Martínez, Buenos Aires. Radio comunitaria Nina El Aguilar. Desde Lago Puelo, en la comarca andina, 101.1. Radio Tech transmite en Saltillo, Coahuila, México. Radio indígena Luna Azul de Humahuaca. 89.7 desde Figuera, Santa Fe, República Argentina. Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por la Secretaría de Cultura de la provincia de Jujuy. Agradeceremos la difusión total o parcial de este programa. Hemos visto cómo funciona la cultura occidental con estas ideas, con estas entelequias que luego manifiestan su inconsistencia. Declamamos que creemos en el amor, la verdad, la seguridad, que esto, que lo otro, y después hacemos cualquier cosa. Podemos perfectamente decir algo y después nuestro camino va por otro lugar. El vecino lo hace especialmente. Usted no, señora. El vecino es evidente que se la pasa diciendo cosas y después es un chanta. Usted no. Y esta cultura genera cachorritos que desde muy chicos se adaptan a esto. Entonces incorporan dentro suyo un personaje a la medida de las circunstancias, un personaje fantasmal que dice bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y después se mete el dedo en la nariz y hace todas las cosas que hacemos los seres humanos normales. Lo que puede ser pensado debe ser ciertamente una ficción. Decía también Nietzsche, ese que piensa estas ideas que no existen, estas ficciones, es el yo. Vio que tenemos un yo, un super yo, un ello, por ahí alguna señora algo escuchó hablar de estas cosas, ¿no? En nuestra personalidad especialmente la del occidental, está armada alrededor de este que es consciente, que pone la voluntad y que se organiza la vida, que escribe en la agenda, pone objetivos, qué sé yo. Bueno, ese yo que luego manifiesta también su inconsistencia, porque está montado sobre este andamiaje de fantasías que no existen. El yo es, en definitiva, el intelecto, ese maestro del fingir, decía con una claridad espeluznante el propio Friedrich Nietzsche. Vamos a escucharlo a Pablo Veloso, este amigo que tiene un programa que se llama La Espada de Damocles. Usted lo puede googlear y escuchar. Va a ver qué bien que explica las cosas. No es como yo, Pablo. Ese sabe que sabe, esa entidad que se creó, no es una entidad fija y permanente, sino que es una entidad recurrente creada a los fines de la comunicación. O sea que, en realidad, es una creación impotente. O sea, ese yo no tiene poder de cambiar nada. Si bien toda acción que uno haga repercute, pero toda función aparente de ese yo, al ser una construcción lingüística, vale tanto como decir mesa o silla. Es simplemente un postulado. No hay una cosa, una entidad. No hay una entidad en ninguna parte del universo, pero supongamos en el cuerpo, no hay un alguien llamado yo. O sea que lo que usted llama Marcela, Juana, Pedro, Rubén o Carlos, en realidad es solamente una manera de poder explicarle a los otros posibilidades beneficiosas o peligrosas y dar cuenta de lo que está haciendo entonces para comunicarse, informar y crear lazos sociales. Por eso el Advaita, la no dualidad, dice que ese yo es algo que se ha dado cuenta el ser humano porque es una intuición. El ser humano lo sabe siempre, desde siempre lo supo, que ese yo no estaba ahí, que era muy raro. Porque sobre todo cuando se nos ocurre intentar hacer algo, ¿no? Decir yo soy yo, y yo tomo las decisiones de todo, y yo decido ahora levantarme y ponerme a caminar. Pero uno se da cuenta que a veces coincide que uno dice voy a dejar de fumar y uno dejó de fumar, y otras veces uno dice voy a dejar de fumar y no deja nada. Entonces se elabora teorías como que es el inconsciente, que es Satanás y que es un montón de cosas, pero ese yo resulta que uno lo descubre impotente, lo descubre sin fuerza. Entonces, cuando uno cambia el paradigma y empieza a ver la vida como una vida donde ese yo es simplemente una construcción verbal, uno ya no vive en un mundo donde hay entidades a las cuales puede culpar por ciertas cosas o premiar por ciertas otras. Por lo tanto, uno afloja con esta cosa de acusar, con esta cosa de obligar al otro, con esta sensación tan patente de un otro ahí, y por lo tanto de una sensación tan patente de un yo acá. Porque nuestra cultura ha hecho un hincapié excesivo en esa construcción verbal llamada yo, mientras que otras culturas no, y por eso se nos ha vuelto un peso insoportable de llevar. Nuestra cultura ha hecho un hincapié excesivo en este que piensa y en este que se comunica con palabras, en el yo. Me encanta la expresión de Pablo Veloso. Ha hecho un hincapié excesivo. Otras culturas tienen a este personaje llamado yo, pero lo toman y lo dejan. Suponete el sábado a las 8 de la noche lo dejan y lo recuperan el lunes a la mañana, por ejemplo. No, ese fue un chiste. El intelecto, las culturas que no tienen el yo exacerbado, lo utilizan para aquellos temas, ámbitos, momentos en que es necesario un procesamiento lógico de la realidad. No es, por ejemplo, cuando usted está comiendo ravioles con los amigos. Suponete, cuando usted está acunando a su hijo. No, no hace falta ahí que piense, que se preocupe por lo de mañana, que recuerde el pasado, que comience a sacar conclusiones. Lo toma y lo deja al intelecto, las otras culturas que no son la occidental. La occidental tiene que tener una conexión con estas ideas perfectas, impecables, que son la base del control del rey, además. Ojo, ¿eh? Entonces tiene que haber una bajada, el movimiento de mi mano casi no se ve por la radio. Tiene que haber un cordón umbilical, digamos, entre estas ideas que maneja el rey, el amor, la verdad, la justicia, ¿verdad? Y una sucursal adentro de nuestra cabeza para la cual es familiar hablar de estas fantasías que no existen. Esto en el occidental está exacerbado. Pablo Veloso nos está contando el posicionamiento que han tenido algunas culturas de la India, que en parte se nos parecen, son indoeuropeas igual que Occidente. Los indoeuropeos también tienen una concepción del arriba y del abajo, lo verdadero y lo falso, lo infinito y lo perecedero, igual que nosotros, porque tenemos un origen común. El occidental es como que es muy exacerbado, muy exagerado, y no ha encontrado una respuesta frontal a este problema de la decisión interna del humano. En las culturas de la India sí han desarrollado una serie de cosas, el yoga, la meditación, que son las que se trata de aquietar a esa mente exacerbada que no existe en los wichis, en los andinos, en los guaraníes. Por alguna razón nos hemos extralimitado, nos hemos convencido, sobre todo los occidentales, de que eso es la vida y que eso es lo único que hay, que la vida es lenguaje. Entonces, la única manera que han visto todas estas culturas de encontrar un equilibrio es decrementar un poco, aunque sea por un rato, ese yo lingüístico y permitir que lo otro, que no es que dejó de estar, siempre estuvo ahí, sea lo predominante por un rato. ¿Qué consecuencias trae esto? No es una consecuencia inteligible, no es que por eso el yo lingüístico vaya a decir, ah, bien, ahora entendí, la cosa es de tal manera. No, porque eso sería otra vez caer en la falacia de que yo estoy controlándolo todo, de que yo tengo poder, olvidarme que ese yo es solamente el lenguaje, que Pablo es una manera de hablar, que Pablo no existe, no hay ningún lugar en el universo donde esté Pablo, no está, porque no es un sustantivo, es simplemente un concepto, y los conceptos son construcciones lingüísticas, no tienen poder de cambiar las cosas. Entonces, ¿qué es lo que busca la meditación? ¿A quién busca cambiar? Bueno, en realidad no busca cambiar a nadie. La meditación ya presupone que no hay nadie. Entonces, lo que la meditación en tal caso busca hacer con ese aplacamiento temporal del yo lingüístico y de la construcción de conceptos es que el cerebro, a consecuencia de esto, dance de otra manera. De manera que ese yo ya no tenga tanta fuerza. Y se pueda entonces establecer un paradigma, pero no por imposición propia, porque no se puede. Uno no puede, como no puede ser bueno a la fuerza, no puede amar a la fuerza, no puede dormirse a la fuerza, porque las cosas escapan a uno. También uno empieza a cambiar y la concepción de la existencia cambia. El yo lingüístico ya no se lo ve como tan sólido, ya aparece menos. Entonces, uno se siente espontáneamente más hermanado con la existencia y descubre que si el yo lingüístico no movía la mano, volviendo al principio, no movía la mano, sino que la mano se mueve por la misma razón que el perro mueve una pata. Imagine que ese perro le aparece un yo lingüístico que dice, yo estoy moviendo la pata, yo estoy cavando un pozo. En realidad, ese yo lingüístico solo sirve a los fines de después contarle a otro perro, yo ayer estuve, así, vos sabés que ayer estuve cavando un pozo y al cavarlo y al contar esto, beneficia al otro perro o se pueden poner de acuerdo en algo. Pero el yo no movió la pata, la pata se movió porque había que moverla, porque las circunstancias lo decidieron así, miles de circunstancias y variables incontrolables, insondables, inenarrables, difícilmente enumerables, ¿no? Entonces, cuando uno descubre eso, uno podría decir, no existe el yo. No existe, en el sentido de que no tiene fuerza, no tiene potencia, no tiene capacidad de hacer nada. No tiene capacidad de hacer nada porque su territorio preferido es este de las ideas que no existen. Allí es el maneja de maravillas. Y por eso al occidental le resultan agradables eventualmente los libros. Los libros son un mundo irreal, ¿eh? Este mundo de las ideas perfectas, muy lejos de la realidad, sin tiempo, sin espacio. Y ahí el occidental se mueve como si fuera un paraíso, y por eso los sacerdotes de Occidente, los que defienden a la cultura occidental sin saber que también están defendiendo otras cosas que incluye la cultura occidental, los sacerdotes de Occidente dicen: chicos, lean, métanse en este mundo de ideas que no existen, naveguen entre fantasías, se premia la actividad intelectual solitaria. Entonces, apelar al lenguaje, utilizar el lenguaje, es sumamente válido y es necesario en nuestra cultura, pero también es necesario aplacar un poco la intensidad de realidad que se le ha otorgado a ese lenguaje, incluido al yo. El yo entonces no es una entidad, el yo es una pseudo-entidad, una pseudo-entidad lingüística. Por eso, aún en el cristianismo, en la iglesia primitiva, la de los padres del desierto, se practicaba la hesiquia, que en griego significa la paz interior, la paz del espíritu, la calma. Se cultivaba eso porque el perro, en su presente recordado, vive en calma. El hombre, con su conciencia superior y su yo lingüístico, vive mucho más agitado. Entonces, practicar la hesiquia es aplacar un poco ese yo excesivo, quitarle un poco de poder a ese yo hegemónico y balancear otra vez con esa conciencia primaria también. Aunque uno no pueda volver nunca, porque uno no puede volver a la conciencia del perro. No se puede ni es deseable tampoco, pero sí amainarla un poco. Muchos movimientos hoy en día plantean que uno sí puede estar en el estado del perro, donde todo es presente, no hay futuro ni pasado, donde uno no está pensando acerca de las cosas, o sea, no está sintiendo que siente o pensando que piensa, sino que solamente está en el aquí, en el ahora. Bueno, ese es un imposible, porque la conciencia lingüística está presente en nosotros y ya llegó para quedarse. Sin embargo, amainarla, aplacarla un poco, redimensionarla, redefinirla, cambiar a un paradigma donde esa función lingüística sea una función y no un poder que todo lo abarque, es muy sano. Pablo Veloso con su programa La Espada de Damocles, allí en Murcia, creo que es España, aunque él es de Mar del Plata, nos está contando estas cosas acerca del yo y las miradas que del aquietamiento del yo se tiene en la India en particular, porque los changos se dieron cuenta de que era raro esto de andar todo el día diciendo bla bla bla, creyendo lo que uno piensa. Entonces dijeron: no, esa mente al final termina no produciendo nada más que lío, alboroto, recuerdos y miedos hacia el futuro, así que acallémosla, no tiene nada que aportar. Eso que Occidente y las escuelas tratan de aumentar y de fomentar en la India, dice: no, no, pará, baja un cambio, porque ese bla, bla, bla, al final termina no produciendo nada. El Advaita, con Shankaracharya, por ejemplo, hindú, que tiende a rechazar un poco al mundo, porque dice: bueno, todo el lenguaje es irreal, el yo es irreal porque es creado por el lenguaje es irreal, hay que deshacerse del lenguaje, el lenguaje no sirve, ¿no? Todo lo que sea práctico y del mundo acaba siendo algo negativo, ilusorio, maya. Mientras que los chinos, en su budismo mahayana, los japoneses también, tienen otra visión. La idea china es una idea, o la forma china, más pasional, más comprometida con el sentir. Entonces al chino no le interesa negar el mundo, al chino le interesa vivir en el mundo. Y me gusta mucho la visión de los chinos, porque para el chino la mente cotidiana es la mente búdica, es decir, la mente preocupada, la mente pasional, la mente enroscada, la mente complicada, la mente que uno quiera es el Buda, es la mente búdica. Esto es como decir: sé que el lenguaje es ilusorio, sé que el yo es ilusorio, pero no pretendo que pare, no pretendo que pare, simplemente lo sé. Y como lo sé, mucho cambia con eso, mucho, mucho. Y decrementa la tensión, pero infinitamente. Y puedo seguir vivo y reírme y llorar, porque sé que el yo es una construcción lingüística y que todos los sustantivos en realidad no lo son. En cambio, el Vedanta Advaita de Shankara lo que pretende es desestructurar el lenguaje y nunca más volverlo a tocar. O sea, no quedar manchado, sucio por el lenguaje otra vez. Es una actitud totalmente diferente. No es que en La Bruja de las Palabras estemos recomendando estos posicionamientos del Vedanta, estos en realidad son gnosticismos orientales, una especie de gente que se creía muy iluminada, que yo, La Bruja, no, más bien no recomendamos esto. Pero tomamos una excelente descripción que hace Pablo Veloso de cómo se ven las cosas en esas cosmogonías de la India que nos llegan aquí a través del yoga, el om, ciertas religiosidades de la New Age. Om. Creo que om, la muletilla. Trayéndolo un poco más a lo que generalmente decimos, el hombre necesita mucho de ese yo en la sociedad para mostrar quién es y lo que es capaz de hacer. Siempre va apelando a esa palabra hueca para... Es a la vez... ¿Como el pavo real? Claro, mostrando qué es lo que tiene, ¿no? Qué hermoso que es, pero solamente utilizando esas palabras huecas. Pero hay una cosa ahí que se siente tranquilo cuando lo dice yo soy capaz o yo puedo o yo soy inteligente porque sé esto, pero a la vez trae una frustración que es el seguir armando cosas del yo en tu cabeza y armándote de ideas para seguir convenciendo a esa sociedad de que yo sigo siendo inteligente. Y a mí mismo por ahí también, ¿no? Convenciéndome a mí de que soy genial. Totalmente, convenciendo a esa careta que me armé desde chico, se podría decir, o desde que voy teniendo conocimiento de cómo es el rol, podríamos decir. Lo que describe Guaira es tan natural que muchos de nosotros lo tenemos y no nos damos cuenta. Usted no sabe la cara de pensar que tiene la Kelejedi a mi izquierda, la Nadia. ¿Por qué estoy a la izquierda? No sé, pensá vos, sacá tus conclusiones. Sacar mis conclusiones. Estoy pensando y no pensando, sintiendo y no sintiendo. Es como que... A ver, ¿cómo le explico a usted, señora, lo que estoy sintiendo si usted no lo siente? ¿Cómo puedo explicarle? Creo que algo así pasa con el amor, la felicidad y esto. Esa cosa inexplicable. La decimos inexplicable porque no existe. Entonces, no sé si escuchó alguna vez cuando te preguntan ¿qué es el amor? Y no sé, es inexplicable. Pero sí, es inexplicable porque es abstracto. Podríamos decir, hace rato decíamos que hay momentos. Momentos en los que puedo sentirme querido, momentos en los que puedo sentir que algo funciona y momentos en los que no. Entonces todo se llevaría al aquí y a la ahora. Aquí y ahora estoy, aquí y ahora dudo, aquí y ahora pienso. Aquí, en un momento dado. Pero capaz que después no sienta lo mismo o no piense igual. Entonces cuando dejamos la posibilidad abierta de que después pueda que no funcione, tal vez esa estructura y esas cosas que cargamos arriba de los hombros, de tengo que ser inteligente, tengo que ser perfecto, tengo que para satisfacer al otro, disminuya un poquito más. Porque no voy a seguir sumando, porque voy a empezar a restar. Esto me sirve para en este momento y esto me va a servir para otro momento, o esto no sé si me servirá, y lo dejas a un costado y seguís. Vas avanzando. Entonces vas a ir un poco más ligero y con menos capas de caretas. Y el yo es un peso insoportable que seguimos soportando para mantener ese yo, esa idea de lo que somos o de quién queremos ser, armándonos la idea de me gustaría y no aceptándonos como somos, porque quizás ni nos descubrimos. Sí, sí, sí. Incluso cuando observamos estas cosas, decimos, es cierto. Así que no voy a tener más yo. ¿Quién está hablando? El yo. Y hablando de hablar, Guaira, ¿qué musiquita quisieras escuchar? Un tango. Está terminando Bruja de Colección. Hemos presentado un programa de la sexta temporada, 2014. Programa número 190.